Bien, para ganar el premio hay que llamar al nuestro número de teléfono 905 11 40 40 y jugar con nosotros al ¿Qué tiro a la mesa? Que consiste en adivinar qué estamos tirando contra la mesa del estudio Paul McCartney de los 40. Es esto. Está mamado. Bueno, muy fácil. Esto es muy fácil. De todos modos, no solo hay que tener un buen oído, nosotros también damos pistas. ¿Sí? Los oyentes que entren en antena nos pueden hacer una pregunta cuya respuesta sea sí o no y luego ya decirnos qué creen. ¿Me dejas que dé una pista que igual te enfadas? Hombre, si me voy a enfadar, tío. Si se va a enfadar, tú también lo vendes mal. No es un microondas. Ya está. Bueno, vale. Bueno, esta vez te lo voy a pasar, ¿eh? Bueno, que no se repita. No, vale.